Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Lunes y martes de la semana próxima también estaremos aquí. El miércoles dijimos, ¿dónde vamos a estar? El miércoles vamos a estar en el Cine Plaza, en la localidad de San Martín, enfrente de la susodicha. Exactamente, eso será a las 10 de la noche, pero la radio lo va a transmitir en diferido, sí, a la medianoche. Como se pretende hacer las cosas a la misma hora. Tenemos algunas giras que sí, ya estamos empezando a preparar, así que atención. Pero eso, atención, todos los lugares. Pero abre la expectativa del mundo. Una expectativa mundial. A ver a dónde vamos a ir. Giras implica más de un lugar, además. No. Dar vueltas en nuestra gira. Más bien. Los estagiritas. Sí, muy pobres, realmente. Sobre sí mismos. Bueno, señoras, señores, sí, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo abandonar un restaurante sin hacerse cargo de la cuenta? Para Dios. Habitual sección destinada a lo que se llama, en términos del catolicismo, paga Dios. Sí. Y otras religiones también lo han adoptado. Sí. Claro. En los países ateos, no, se paga nadie. No creo en el dinero, paga, en el pagano. Sí. Bien. Paganos son. Tenemos aquí a un experto en pagadioses, pero del otro lado es nuestro, claro, amigo, el mozo Patricio Mancilla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Que es especialista en contener a personas que tratan de escapar sin pagar el correspondiente justiprecio de su consumición. ¿Verdad, incluso, Mancilla? Exactamente, incluso las identifico antes. Tengo antes de que no paguen, claro. Cierta intuición del cliente pagado, pagadiosero. ¿Ah, sí? ¿Qué constante, qué indicio podría mencionar usted? Se pide el flan de entrada. Ese es un indicio clave de que se va a ir sin pagar. Pide cosas de, digamos, de los arrabales del menú. Algo, ¿por qué? Porque van a molestar, señor, va a ser la broma. ¿Van a molestar? Van a comer, señor. No, pero va a molestar al mozo, porque no anda, no es sumiso el que hace un pagadios. No es sumiso, no va a menos decir, pido la milanesa, pido algo barato y me voy. No, para, yo pediría lo más caro, si y bueno, es que no se ve que usted tiene cierta experiencia. Sin embargo, le diré yo, desde el otro lado del mostrador, que el mejor pagadios, el que mejor sale, es el que no ha sido planeado. Claro. Sí. Es que es decidido ya en último término, incluso después de comprobar el volumen de la cuenta. Claro, la insuficiencia de nuestros recursos. Claro. Bueno, no me alcanza para pagar, ya que voy a pasar un papelón, prefiero salir corriendo. Paso un papelón por el total de la cuenta, y no por solamente una parte de ella. Pero usted dice que el condicionamiento es meramente económico o pueden influir factores. No, puede ser cualquiera, pero es mejor no estar preparado desde su casa, porque te cae mal la comida. Claro, estás nervioso. Estás nervioso, comes poco. Para poder correr más ligero. Le das indicio a tipos como este señor. Como Mancilla. Claro. Sí, pasa, yo hice una vez, puedo confesarlo, fui sin pagar. Bueno. Momentito, quédese aquí, no se vaya. Sí. Por favor, oficial, sí. Digo que vengo aquí, un escuadrón de SWAT. Estamos tenemos en finalmente SWAT, al hombre de aquella noche. Sí, sí, estamos en eso. Gracias. No se va a ir impune. Gracias. Sí, puede quedarse ahí. Y dígame, estamos entre amigos, confíese nomás. Cuénteme lentamente su infancia. Pero ¿cómo su infancia? No, fue un pagadios involuntario. No encontré al mozo. Bueno, el mozo suele esconderse, suele estar por ahí indiferente, además, sí. No, y además fue un pagadios en ese caso colectivo. Ah, iba en un bondi. Colectivo, claro. Se bajaron del colectivo sin pagar. Sí, qué feo. Claro. No, se fue todo el restaurante sin pagar. Mirá. Qué extraordinario, un pagadios colectivo. Esos son pagadios. Ese es un pagadios. Sí. Y verdaderamente Dios pagará gustoso. ¿Sabe dónde fue? Cuando estaban las carritas de las costaneras, que eran las grandes parrillas con terrazas arriba, sí, al aire libre. A eso le llamaban carritos. Sí. En cambio, cuando venía alguien con un carrito, ¿qué le decía? Restaurar. Bueno, estaba repleta esa terraza y se levantó una tormenta de viento. ¡Oh! ¡Qué miedo me hace dar! ¡De golpe! Sí. Efectos especiales, Nicolás Catalán. Y se cortó la luz. ¡Ah! ¿Qué sos? Y toda la gente empezó a correr para todos lados, una parrilla, las parrilladas, se veían las brasas. ¿Se veían las brasas a dónde? Haga sonido de brasa ahora. Sí, hay alguien que está escupiendo ahí. En la oscuridad se adivinaba el blanco de los manteles y las brasas de los parrilleros individuales. Claro, qué notable, sí. Con olor a chorizo. Ah, bueno, eso ya no me gusta tanto, pero... Sniff. Y todos corrían, gritaban. ¿Qué gritaban? Bueno, no exagere tampoco. Nadie sabía. Un poco más de épica. Parece el cometa Halley, escúcheme. ¿Dónde estaba la escalera? Bueno, y en esas condiciones se fue todo el mundo sin pagar. Incluso sin comer. Ni siquiera sintieron la culpa, ¿no? No. No, después uno dice, uy, che, y el mozo, esto. Pero ¿qué más? ¿Qué me importa? Frente a la catástrofe, el mozo no se tiene que hacer. Más que me importa es una actitud fomentada por el psicoanálisis. Sí. Para evitar la culpa. Usted dice que el psicoanálisis... ante cualquier suceso del cual venga a sentirse culpable, exclama, más que me importa. Usted acusa al psicoanálisis de ser... complaciente con el paciente que no, ni siquiera, no me importa. Ahora, escúcheme, hay una cosa, la gente salió por la escalera y no tenía planta baja el restaurante, ¿dónde iba la escalera? Sí, también había planta baja y había gente en planta baja. ¿Eso pagaron? Y no lo sé, pero... Claro, no había se va en pleno raje del pagadiós, no se va a tener a preguntar quién pagó y quién no. Estaba repleto un lugar muy grande de esos que había antes. Ahora me más. Digo que no, lugares no, grandes no, por suerte cada vez más chicos. Sí, más. Con la falta que hacían, ¿no? Sí, hay unas cosas parecidas. Le digo, lo importante es que cada casa, cada establecimiento, debe tener medios para evitar los pagadioses. Y nosotros en nuestro restaurante, somos de un restaurante, los dos muchachos, que vendríamos a ser nosotros, porque no sabíamos cómo poder, y viste cómo es. No, está bien, sí. Tenemos un batallón. ¿Cómo batallón? En la vereda de enfrente. Sí. Un batallón. Una metáfora, es un batallón de mercenarios. Dispuestos a perseguir hasta la última instancia, que es cuando se lo atrapa, ¿no? Ahora, ¿no le sale más caro mantener el batallón? Mucho más caro, es el problema que tenemos. Ah, bueno, pero señor... Se pagan todos, pero... No es viable el restaurante. No, estamos en... Si sacamos el batallón, pues ya no paga nadie, imagínate. pero no es así. En general, la inmensa mayoría de los clientes de los restaurantes pagan la cuenta. Bueno, usted porque habrá tenido suerte. Nuestro restaurante ya desde el mismo día en que lo... Desde la inauguración. Inauguramos, empezó a no pagar nadie. Y se llevaban cosas también, entonces dijimos, vamos, claro. Pero usted... aclaró que hay que pagar en el restaurante. No hace falta aclarar, bueno, pero aclarar, es enojoso. El menú dice los precios. Es obligatorio pagar lo que uno come. Mozo, venga acá. ¿Por qué me toma? Pero estaban los precios en la carta. Sí, en la carta documento que le mandamos a los clientes. En el menú. No, que se hizo como una costumbre, se corrió la voz. Sí. Acá no se paga, y se iban. Hasta que, bueno, pusimos a esta gente, que incluso los hacían pagar antes. Y a veces... Los asaltaban. Hacían solamente pagar y los echaban. Los echaban. Agarraban del cohete y decían, pagá. Y todavía no comí, pagá. Bueno, ahora ya que pagaste, andate. No, pero... Andá. Bueno, tienes que cambiar la modalidad para que no le suceda eso. La modalidad de pagar antes, ir con la bandeja, con menús fijos. Es muy elegante. El Maxim de París están haciendo eso. Empieza con M, el de acá también. Sí. En la Vascongada, que había en la calle Corrientes, te daban un ticket en tantos otros lugares. Pero allí, el ticket era enorme en tamaño. Como un montón de precios que iban de cero hasta 100.000 precios del restaurante. Y si lo perdías, tenías que pagar la totalidad. Sí, la totalidad del ticket. Yo lo perdí dos veces. Y pagó la totalidad del pagué ticket. La totalidad, la primera vez perdí toda mi fortuna. Ya me estaba casi recuperando. Sí. Ya había comprado, había vuelto a comprar la estancia que perdí. Y que volvió a ir. Otra vez perdí el... ¿Y para qué volvió a ir al mismo lugar a comer? Pues se comía bien. Se comía bien. Sí, si yo tengo estancia y soy poderoso y no soy dueño de ir a la Vascongada... No, bueno, está bien, pero... Lo perdí, mirá que lo busqué, ¿eh? Lo busqué. Ahora, y un día, sin querer, por hacer un chiste, agujerí el ticket. En el último agujero. Me agujerió sin querer. Y me había comido, tomé un café nada más. Le digo, cóbreme. Me dice, $400,000. Le digo, ¿un café, $400,000? No sé, usted me presenta el ticket, yo veo dónde está agujereado y le cobro, señor. Dijo el tipo, mirando para otro lado. Sí, claro. ¿No? Y apúrese que hay cobro. Sí, el de atrás. Vamos, vamos, decía que se apura. Le digo, pero pregúntele al mozo. Dice, ¿tomó un café nada más? Ah, no sé, dijo el mozo, que apareció ahí. Yo no me acuerdo, no tengo por qué acordarme. Por eso están los tickets. Claro. Yo, la memoria mía se llama el ticket. Bueno, no, pero... Es un caso especial. Sí, es un caso, eso le dije, es un caso especial. No surtió efecto. Ya me parecía, porque no creí yo en el valor de ese... ¿De ese café? De ese inciso. Es decir, es un caso especial, no. No, es que uno lo dice cuando ya sabes que está todo perdido. Sí, uno lo dice cuando incluso se da cuenta que no es un caso especial. Nunca es un caso especial. Le pasa a todo el mundo. Lo deja uno una novia y dice, bueno, pero es un caso especial. Nosotros somos un caso especial. ¡No! No, en esta cuadra hay 15. Quince casos especiales. Sí, señor. Bien, eso es lo que me pasó en la Vascongada. Sí, también hay algunos lugares que tienen como una especie de doble puerta. Se llaman saloon, está en la película Cowboy. Sí, en viejos bodegones hay mucho de esto. Tiene la puerta a la casa. ¿Qué? Viejos bodegones. Ah. Así le decían un amigo. Y usted ingresa por la puerta de calle, y después hay otra puerta, una especie de palier de recepción. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Y usted que si fue sin pagar, no puede abrir una puerta, puede abrir la otra, o la tiene cerrada con llave. No, puede abrir, a veces hay una puerta. Tiene que abrir un tipo. A veces yo ahí no voy, loco. Acá cerca, a veces hay una, bueno, ahí en así en varios. Lamentablemente tuvieron que cobrar, ¿viste? Porque vamos a hacer la caja. Sí, pero es un caso especial. Bueno. Otro que dejó la novia y lo quiere pagar. El mozo. Estoy hablando del protocolo social, sí. ¿No? Cosa incluso empresaria. Uh-huh. Si usted tiene un restaurante elegante, sí, y se va un tipo sin pagar, el mozo, que también está elegantemente vestido y forma parte de todo el glamour del establecimiento, uh-huh, ¿sale a correrlo? No. No. Pero debe haber y más alguien. Aún es ayudado por sus compañeros que desatienden al resto de los comensales para correrlo al tipo. Y yo, corro por otro lado, corro para allá. A mí no. Un restaurante elegante debe tener un corredor de doble fondo, un atleta olímpico, incluso en la puerta, preparado con pantalones cortos. O sea, claro, con una vez así. Claro. No, desde el restaurante. El buen no pagador mira a los mozos, le calcula la velocidad. Claro. Y solamente intenta sus hazañas allí donde hubiere mozos obesos, entrados en carnes o en años. Claro, dice, o más cosas. El buen mal pagador, sí, que usted describe, y que además es un ser cruel, debe considerar la posibilidad de humillar incluso al mozo que le reclama. ¿Cómo? Por ejemplo, dejándose engañar y dejándose alcanzar. No, dice, una vez alcanzado, no, ya, perdido por perdido estamos hablando. Decir, no, pero yo le pagué, mira, yo no voy a seguir esta discusión. ¿Querés que te lo pague dos veces? Te lo pago dos veces. ¿Cuánto es? Claro, oh, ¿cuánto es? Sí, pero el tipo dice 200 pesos. No, es que no me pagó. Dice, no, ¿vos qué querés? Que yo te lo pague dos veces, se lo puedo pagar dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero pagámelo una vez y más, y si se acabó, no sirve. Bueno, no. El mozo elegante no responde así. ¿Cómo que? Dice, no, señor, no. Además le dice, no le dice, usted no pagó, dice... no hay registro de que esta cuenta haya sido cancelada. Claro. Esa cancelada, el señor se olvidó, ¿no? Se olvidó de pagar, dice el mozo. Sí, eso sí. Viene del cogote con una llave, Nelson. Lo que hay que hacer La mejor manera, yo usted debo hacer un procedimiento. Está Rubén Cauchel en la puerta ahí, esperándote. Usted debo hacer el procedimiento. Vio cuando nos detuvo la policía a la vuelta. Bueno, usted tiene que tener un policía amigo. Entonces sale de un restaurante que esté a la vuelta, se lo va a salir corriendo. Y viene corriendo el mozo atrás y lo alcanza. Y cuando el mozo lo alcanza y le dice, dame la plata que no pagaste, viene el policía y dice, me están asaltando. La policía dice, bueno, sí. Mire, yo sabía que lo asalte un mozo, dice el policía. Por algo es policía. Bueno, no crea. Bueno, yo pago los restaurantes para no tener policías amigos. Aprovechemos ahora. Empezó a hacer cargo de lo que dijo. Aprovechemos ahora. Ahora que no estoy mirando, sí. Mira, el plan es este. A ver. Yo voy a salir haciéndome que... Salgo a ver si están unas minas que me esperaban en la esquina. Mm. Después, Barton. Sí. Vos decís que vas a ver por qué no vuelvo. Sí. ¿Por qué yo segundo? No, es mucho segundo. Y vos... salís último, es decir, vi al baño. Ajá, cuando estás cerca del baño, ganás la puerta y chao. Sí, pero la distancia entre el baño y la puerta, bueno, no es sé, una loco. Distancia bueno, importante. Voy a buscar unas minas que me dijeron que estaban esperando a la esquina. Bueno, andá nomás. Escuchame una cosa, por si acaso, sí. ¿Viste? Porque yo no traje plata, por lo que pudiera. ¿Vos me das unos pesos ahora? No, mira, yo voy a ver. Déjame, discúlpame, no. Pesos, yo voy a ver pesos. Que está demorando. 20 el pesos, es que le dejé la plata negra. Ahora vengo. Ajá, y está bien. Por favor, atendé, ya vengo. Está bien, anda nomás. Mozo, Masilla. Masilla, vení. Masilla, no funcionó, loco. No entraron esta vez. Si me hubieran dejado 50 mangos, seguro que te los. No, ¿sabes qué? Yo había arreglado con Masilla, ¿eh? Así que sí, decí a Masilla que está allá, que la próxima vez que funcione... ¡Ahora, Masilla, corre!